y mi tiempo es mío. No voy a malgastarlo trabajando para el enemigo. Esto no se trata solo de no pagar alquiler, es de abrir espacios para encontrarnos. Hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Bien, intensa, semana intensa, ¿eh? Si las hay, la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Sí, sí. Queremos hacer cosas. Vivir. Siempre se vuelve un poco más difícil la cuestión. ¿Te puedo pedir una cosita así en vivo, sin pudor? Claro. Bájame un poquito la cortina, puede ser, porque la estoy escuchando un poquito bajo. Bueno, Juanba, quería comentarte así, muy al pasar, ahora que estamos saludando a la gente, que hoy estamos de estreno. Es verdad. Hoy vamos a estrenar una columna aquí en la Masacre del Cuerpo, la columna de historia, se podría decir. Una iniciativa que, si bien no fue propia del programa, sino que fue propuesta por una amiga aquí de la casa, Ana Clara. Hola, Ana, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están, compas? Ale, Juanba. Hola, Ana. ¿Qué onda, Ana? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por sumarte al programa con esta columna, que ahora después vamos a estar charlando un poco más a fondo sobre el tema, ¿dale? Después le buscamos un nombre a la columna. De una, le hacemos una cortina también, algunas cosas. El programa se va formando todos los programas, digamos. Bueno, no quiero seguir el programa, hablando del programa, tanto programa y programa. No quiero, exactamente, no quiero seguirlo sin antes saludar a mi queridísimo amigo, el Cuchi. Hola, Cuchi, ¿cómo estás? Hola, Alejol, ¿cómo anda? Qué bueno eso que trajo la Ana, ¿eh? La verdad, es una maravilla. Sí, Cuchi, la verdad que se recontra recopó. Cuchi, usted anduvo por la toma de Guernica, me han contado, ¿no? Hoy, sí, no sabe las cosas que vi ahí. Tanto un compas organizado, a uno le explota el corazón. Y sí, creo que el hecho político ya está hecho, más allá del resultado del desalojo, ¿no, Cuchi? Bueno, no quiero meterme en el tema ya, así que si te parece bien, Juanba, podemos pasar el número del programa al aire para los que se quieran comunicar, les que se quieran comunicar. Así es, el número es 11-3784-2972. Otra vez, 11-3784-2972. Y también nos pueden buscar en las redes, en Facebook y en Instagram, en Radio Las Cabas.

Bueno, ayer yo también pasé a visitar a un amigo un rato y las sensaciones que van sumándose a cada segundo intensas, ¿no? En esta situación de toma, donde ver la injusticia a flor de piel, a uno le genera ese pensamiento de, no sé, qué te pasó a vos, Ana, o qué impresión tenés vos, Juanba, pero estando en el lugar, creo que a la mayoría de los que estamos y los que nos hemos ido, igual la misma sensación es de querer ayudar a esta gente. Y pienso en aquellas personas que están en el gobierno y tienen en sus manos la posibilidad de darle una solución a esta gente. No sé, como en el escrito, en la poesía del principio, ¿no? Veía niñes jugando ahí en esos campos, las madres saliendo de situaciones de violencia y buscando una esperanza en ese pedazo de tierra. Y la solución no viene por parte de los políticos por esta clara razón del dinero y todo el negocio inmobiliario que hay detrás de todo esto. Pero pienso en que ¿en qué carajo le corre por la sangre, ¿no? Un caldo aguado, ni siquiera sangre fría, se podría decir. No sé, no tienen hijos, no tienen sobrinos, no tienen niñes a su alrededor. Es prácticamente increíble, ¿no? Sí, a mí me pasó algo parecido y creo que la mezcla de sensaciones tiene que ver con la contradicción, ¿no? De ver situaciones donde nos genera impotencia y a la vez estamos y se está haciendo cosas. Pero lamentablemente lo que las organizaciones que acompañan y los vecinos y vecinas, que son un montón y están firmes y organizados, organizadas y con firmeza en lo que hacen, lamentablemente eso no alcanza porque nos exceden algunas cuestiones. Hoy se empezó un censo que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Tierras. El censo es para contabilizar la cantidad de familias que hay, en teoría para poder reubicarlas, para poder darle solución al problema habitacional que tienen. Pero bueno, entre los vecinos y vecinas y compañeros y compañeras que fuimos a acompañar eso, porque no confiamos en lo que el gobierno pueda relevar de datos, sí, porque tiraban todo el tiempo a medir menos, digamos, ¿no? A que en realidad no son 2.500 familias, son menos, como en ese sentido. Yo tengo un dato a eso, que me contaban compas ahí en la toma. La toma de Guernica está separado en tres barrios, lo que es La Unión, La Lucha y el 20 de julio, creo que es. De julio. Julio, claro. Hay un sector de La Toma, en particular en lo que es el barrio La Unión y el barrio La Lucha, que es lo que reclama el country como propio. El sector de 20 de julio es un sector que está más dividido por distintos punteros, en realidad. Estos punteros claramente algún contacto con la intendenta Blanca Cantero deben tener. Inclusive se había filtrado una información en la que Blanca Cantero decía de que iba a reubicar a cierta parte de la toma. Claramente un sector, o sea, selectivo, digamos, de la toma, ¿no? Cercano a ella, digamos. Entonces, cercano a ella. ¿Cuáles son los cercanos a ella? Esta sección de la toma, digamos. Entonces lo que tienen la mayor parte de perder es los compas que están en el barrio La Unión y La Lucha, justamente. Por este interés del country. El otro hay un chanchullo que quizás lo resuelvan entre ellos y hasta capaz que ese pedazo inclusive se pueda llegar a tomar. Pero digo, ¿no? La participación es de los punteros, del municipio, y claramente, Ana, nunca vamos a confiar en ese censo, más allá de que lo llevamos adelante porque es una pequeña herramienta más entre todo este desastre, ¿no? Estas cosas que vos decís que nos superan continuamente. Sí, algo que circuló ayer como concepto, digamos, es el control popular de ese censo. Claro. En este sentido, de que no le pregunten cosas que no van a los vecinos y vecinas, que anoten bien los datos de catastrales, digamos. Lo que hizo el gobierno es basarse en una foto aérea que sacó hace hace más de una semana, con lo cual, bueno, se encontraron con nueva gente, nuevas familias, entonces, bueno, controlando eso también para que justamente el número no lo reduzcan, que yo creo en lo personal que es un poco el objetivo, ¿no? Que ya hace un par de días circuló eso también en los medios de, bueno, en realidad no es tanta gente, en realidad son un par de locos que están molestando, pero no, hay familias, hay pibes jóvenes, hay gente grande, hay embarazada, hay de todo. Sí, sí, es todo un barrio, es todo un barrio, hay una posta sanitaria, hay unos merenderos, hay vecinos del barrio, porque justamente me comentaban esto, de que ellos ya dejaron de decir que era una toma para decir que era un barrio y que lo que va a hacer la policía el día de desalojo es destruir todo un barrio. Sí, aparte que hay vecinos que por suerte se pudieron plantar bien y se armaron altas casillas ya. Y es tremendo eso también. A mí eso me impactó un montón en el sentido de que la gente está viviendo ahí. Una de las preguntas del censo era, ¿cuál es tu domicilio actual? Y al principio, la mañana... Claro, a la mañana bien temprano, cuando charlamos en asamblea con los vecinos y vecinas, cuando antes de que empiece toda la movida del censo, un compañero dijo, bueno, una de las preguntas es esta, el domicilio actual, y uno levantó la mano y yo vivo acá, yo hace más de 2 meses que estoy acá, entonces bueno, ahí está, no es que están de paso, son gente que lo necesita y está viviendo ahí, es eso, tan simple como eso, digamos. Sí, que además sí, yo pienso... recordemos... perdón, Juanma, perdón, sí, sí. No, quería intervenir para decir que parece ser que es... que todo siempre termina siendo como un interés económico, entonces que por el country, por qué sé yo, y etcétera, pero ya se transformó en una cuestión política, ¿no? Y ya es una... digamos, hay sale este personaje de Bernie, etcétera, a contrarrestar, digamos, toda la organización de esos barrios que se están gestando con criminalizar esa toma, totalmente, o las otras, etcétera. Y bueno, ya me parece que tomó una dimensión de agenda en los medios de comunicación y demás. Si bien hay pocos medios que hablan a favor de una, digamos, que se apueste al diálogo, con el derecho a la tierra, ¿no? A desalojar, hay otros que obviamente ya conocemos, dicen cualquier cosa. Pero sí, eso. Aportar eso, que ya es una tomó una dimensión política que me parece muy también copada en el sentido de la organización que está generando, porque no solo es los vecinos y las vecinas de la que están recuperando esas tierras, sino también es las organizaciones sociales, los movimientos sociales que están trabajando también para que no se desaloje y para que se construya ese barrio como se está pensando. Sí, sí, sí, sí, sí. Coincido completamente con lo que decís, que es un hecho político, y este hecho político lo lograron todas las familias que hace 2 meses que están viviendo en el lugar. Creo que más allá de el inminente desalojo que se va a llevar a cabo el 23, el hecho político está logrado, y claramente esto va a ser una demostración de poder por parte de la policía. Imagino que van a inundar con 1.500, 2.000 efectivos. Y ahora que tienen el aumento, que, sí, que quiera... con gusto, como siempre. Claro, ahora con aumento, policía con aumento, reprime más contento, decía un dicho por ahí que leí en alguna parte. Con lo que decías del censo, Ana, también recordaba quizás la desconfianza de los vecinos, porque recordemos que al principio de la toma, lo primero que se hizo fue un censo, y con esos datos lo único que hicieron fue criminalizar a un montón de familias en el lugar. Sí, para este... Claro, para este censo se laburó bastante en una mesa de diálogo, digamos, de negociación con el gobierno de la provincia, y el acuerdo es que no sea un censo punitivo, digamos, y que los datos sean de dominio público y que no sea para criminalizar a los vecinos y vecinas. Y algo que quería agregar con esto de la cuestión política, claramente, bueno, por lo menos lo veo yo así, ¿no? Como que los intereses económicos están enlazados un poco con lo político, y además de que es un hecho político en sí, ha mostrado fisuras dentro de un gobierno que se dice progresista, con opiniones encontradas y con, bueno, sectores que dicen, y no, el desalojo no va, vamos a ver qué podemos hacer, pero la orden salió y nada parece que sea que se viene para atrás, digamos. Entonces, ¿hasta dónde este gobierno es progresista o se dice serlo? Entonces eso está como saliendo un poco a visibilizarse también, y eso también me parece interesante. No solo es Bernie, sí, digo, hay más personajes como Bernie adentro de ese gobierno. Totalmente, totalmente. Y están en juego esas cabezas, creo, con el desarrollo de esta toma. Se las juegan todas, se las juegan. Tienen muchas cosas, sí, muchas cuestiones ahí, que es eso mismo, que juegan en ese desalojo y cómo salga el desalojo. Dicen desde su parte que va a ser un desalojo pacífico, lo que ellos dicen que van a hacer, cosa que nosotros sabemos claramente que un desalojo pacífico no existe. Los desalojos son violentos, por donde lo vea, ya es violento el hecho de ir y dejar sin casa, sin techo, a un montón de familias. Siguiendo un poco con la coyuntura de esta semana, hoy es un nuevo aniversario de la desaparición en democracia de Julio López, la segunda desaparición, claro, perdón, sí, sí, gracias ahí por corregirme. Un desaparecido más en democracia, que todavía no sabemos a dónde fue el compa. No está de más nombrarlo en esta parte de coyuntura, entre otras cosas, que ahora seguimos igual con el tema de la toma, porque hay varias cuestiones más que informar, no solo de la situación que están viviendo los vecinos ahí, sino con esto que decía Juanba, de las organizaciones sociales, que hacemos lo posible para poder acompañar toda esta lucha por el derecho a la vivienda. Dicho y recordando este lamentable hecho de la segunda desaparición de Julio López, quisiera entrar un cachito más de vuelta, y perdón que sea insistente con esta cuestión de la toma. Hoy le dimos a esta parte de la editorial Duro y Derecho a este tema, y después la columna de Ana, la columna histórica, tiene que ver también con la toma de tierra, que no es un reclamo de hoy, no es algo que nos está pasando ahora en la actualidad porque tenemos una pandemia mundial, sino que es algo que viene generándose de hace muchísimo tiempo, con resultados atroces. Creo que Ana trajo algunos datos que a veces nos cuesta darlo, pero es necesario decirlo. Mañana en la toma de Guernica, no, perdón, mañana no, sino el domingo, hay un festival a favor de la toma y en contra del desalojo, que va a ser de forma virtual, por una parte, y otra presencial, que van a estar tocando algunas bandas en la toma misma. Dicen los que dicen que dicen que va a estar Las Manos de Filipe. Digo yo, como Ale Hall, mi impresión es que va a estar el Cabra con una guitarra, que no es menor. Pero están las dos posibilidades. Quizás nos sorprendan y ese día caigan con todos los instrumentos, el sonido, y tenemos una refecha ahí, que seguramente va a ser una refecha, pero me entienden de lo que hablo, ¿no? Juanba, ¿vos pudiste investigar cómo puede hacer los oyentes que quieran escuchar esa transmisión por vía internet desde su casa? ¿O vos, Ana, tenés algún dato como para poder compartir? Sí, Ale. El sábado, o sea, mañana, sábado 19, a las 18 horas, va a ser el festival virtual, ¿sí? Y el domingo 20, a las 12 horas, va a ser el festival desde la recuperación, ahí en la toma. Y la transmisión va a ser por Facebook en Historia desde Adentro de la Recuperación de Tierras en Guernica. Buscan en Facebook Historia desde Adentro de la Recuperación de Tierras en Guernica, o por YouTube, buscando Recuperación de Tierras, Viviendas Dignas. Ahí está, toda la data tenía Juanba. ¿Le agrego algo? ¿Puedo agregar algo, sí, en por eso? Por favor. El sábado es virtual y está impulsado por, o sea, es para, en contra del desalojo, pero está impulsado, que me parece interesante nombrarlo, está impulsado por músicos guerniquenses, por bandas y músicos que son de Guernica, y en contra de esta campaña también mediática de mí, o mediática y de lo que se escucha en el barrio de, en los barrios de Guernica, en contra de la toma, bueno, los músicos de Guernica se organizaron y están impulsando lo del sábado. Y el domingo, que es presencial, también va a ser virtual para que apoyemos desde ahí también, si no podemos llegar a la toma. Dicho está de paso a lo que decís vos, Ana, los músicos guernicoleros habían ya hace rato estado preparando un festival que lo hacen todos los años. Esta vez fue, bueno, virtual porque por las razones obvias que ya sabemos. Y en el medio de todo esto también aparece esta toma de tierras en sus pagos, en sus tierras. Entonces lo que hicieron fue ponerle como un lema a este festival, que era el derecho a la vivienda, no al desalojo. Y ahora, con toda esta cuestión, estoy más que seguro que deben estar involucrados Pumpi de Feliz Entierro, los compas de Salto en Bomba, compas allá de guernicoleros. Así que, bueno, como decía Fermín Muguruza, ¿no? Cualquier adoquín está en la primera línea. Un montón de tareas que cubrir, compas. Se están preparando también cortes en Brown, si mal no tengo entendido, y en Echeverría también, en apoyo a todas las familias que están ahí en la toma de Guernica. Dicho todo esto y mucho más que tenemos para decir, les comento a todos los oyentes, por si recién se están sumando al programa, que hoy estamos de estreno. Propongo a mi amigo Juanba y a mi queridísima amiga Ana Clara que vayamos a un tema musical y cuando volvemos nos metemos de lleno en la columna histórica que estrenamos hoy aquí en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo 90.3. La Masacre del Cuerpo. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Señor presidente, les habla el presidente. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son? Bueno, aquí volvimos a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Cuyi, ¿te puedo decir una cosa? Sí, dígame, a lo mejor no hay problema, usted sabe que yo estoy para todo. No, sí, sé que usted está para todo, pero hoy, muy amablemente, usted me trajo unos sanguchitos de mortadela y queso que estaban buenísimos, pero le tengo que decir que lo estuve repitiendo todo el programa, Cuyi. Bueno, que nos llevan con sanguchitos de mortadela y queso. No le puedo hacer nada. No, ya sé, igual no lo estoy bardeando. Le digo, gustoso de haberme comido esos sándwiches, mira lo que le digo. Pero bueno, para el programa en vivo, mejor traerte una fruta la próxima vez porque me está matando. Bueno, perdón que me fui un poquito. Tenía que hacerme una confesión acá a mi amigo el Cushi porque, bueno, no importa. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigues, ha llegado el gran momento. Ha llegado el gran momento aquí en La Masacre del Cuerpo. Hace su entrada triunfal Ana Clara al programa. Bienvenida, Ana Clara, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por la... Hay que reírse, Ana, a dejar todos los nervios afuera, porque este es un programa, compa, así que relajada, usted no se preocupe. Bueno, sí. Ana, ¿querés que te cuente yo un poquito o mejor querés contar un poco vos de qué viene esta columna? Sí, primero, gracias por aceptar la propuesta. La realidad es que la radio y la historia son dos cosas que me gustan, que me apasionan, y poder juntarlas en un mismo momento... Te cayó como anillo de dedo. Claro. Poder juntarlas en un momento no se me ha ido hasta el otro día que fui invitada por el bachillerato popular para participar en el programa. Y ahí se me despertó como algo que me parecía piola poder aportar con temas puntuales y no solo, digamos, sí, temas históricos, pero relacionados con el presente, digamos, ¿no? Y también con el futuro. Totalmente. Creo que para eso es la historia, digamos, conocer la historia es importante por eso, para ver cómo hoy... La historia también es el futuro. Claro. Se podría decir si nos ponemos filosóficos. Algo así. No, bueno, y la primer propuesta, y bueno, justamente por esta coyuntura y la toma de tierras de Guernica, me parecía piola poder charlar hoy algunas cuestiones. Hace una semana o 10 días más o menos, no me acuerdo, 2 semanas, apareció un meme dando vueltas. Lo describo para ver si los oyentes se acuerdan. Contando. Caballos, ejército argentino. Julio Argentino Roca a la cabeza. Ya me dio miedo. Tremendo, miedo. Total, miedo total. El cuadro aparecía en el billete de 100 pesos, en la parte posterior, esa misma foto. Pero el meme decía, cuando las tomas de tierra eran legales. Entonces, ahí tenés. Bueno, ese cuadro representa un momento histórico de la Argentina que me parecía piola, a partir del meme, que es algo que nos llega... a muchos y a muchas, por el celular, por el Facebook, por donde sea. Es un momento puntual de la historia y es el momento que se conoce como la conquista del desierto. Minga. ¿Largo? La conquista, digo. Perdón. Sí, Minga el desierto, diría yo. Minga el desierto porque ahí había un montón de gente. Sí, claro, sí. Vamos a empezar, Ana, por ahí. Que... Sí. Dale. Vos sabés que... Bueno, yo recuerdo algunas cuestiones nomás de la escuela, otras no tanto de lo que nos enseñaban. Entonces me puse a buscar un poco y recordar a ver qué era lo que me decían de esta situación en la historia. Y me encontré y recordé todas las cosas atroces que reivindicaban en aquel tiempo cuando yo iba a la escuela y me lo enseñaban. Y está buenísimo que... ahora, en este programa de radio, en este momento, esté con una docente de historia contándome toda esa parte que en ningún lado nos cuentan, a menos que participes en el Bachillerato Popular de Galpón o en algún otro bachillerato. Dicho está de paso. Bueno, Ana, por favor, va a ser un placer que nos comentes un poco la verdadera historia de esta nación en donde nos tocó nacer o donde nos tocó vivir. Bueno... La conquista del desierto es el nombre con la cual se conoce el exterminio de miles y miles de personas que no estaban en un desierto, estaban en la provincia de Buenos Aires y en lo que es la Patagonia hoy. La conquista del desierto fue no solo una epopeya de Julio Argentino Roca, sino que bastantes años antes habían empezado los gobiernos del recién nacido Estado argentino, habían empezado a desarrollar distintas estrategias para poder ir habitando eso que decían que era el desierto. Las razones de por qué el gobierno quería habitar el territorio donde aún no había llegado, yo encuentro razones económicas, pero que me es difícil separarla de las razones ideológicas y políticas también. Digamos que el Estado Nación Argentino necesitaba incorporar tierras, y tierras que sean productivas, tierras que sirvan para algo. Claramente para el interés de los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Vamos por ahí, vamos por ese camino, desde siempre, no es de ahora solamente. Entonces, nada, lo que más se recuerda, y hasta se lo recuerda como un héroe, es al jefe del ejército, que era Julio Argentino Roca, porque él toma la decisión de que las estrategias que venían llevando otros personajes desde lo que era el Ministerio de Guerra, sean otras estrategias, porque hasta el momento en que Roca asume como Ministro de Guerra, y estoy hablando de 1878, hasta ese momento las estrategias eran defensivas. Recordarán, habrán escuchado alguna vez al señor, del señor Adolfo Alsina, que era un ministro de guerra anterior a Julio Argentino Roca, la estrategia que él había desarrollado era la elaboración de zanjas gigantes, con fortines, digamos, ¿no? Postas del ejército cada ciertos kilómetros. Creo que era cada cuatro kilómetros y medio, más o menos. Lo que hicieron fue, literalmente, en el medio de la provincia de Buenos Aires, Alsina llegó hasta lo que hoy es Trenquelauquen, que es un poquito antes de Olavarría, si no me equivoco. Lo que hizo fue, literalmente, cavar una zanja gigante para que, para que no pasen al territorio donde... donde ellos ya estaban conquistando, digamos, ¿no? Donde ellos ya estaban habitando. Entonces, lo que Roca va a plantear, justo Adolfo Alsina se muere, como esas casualidades de la historia, justo él se muere, entonces Roca le va a plantear al flamante presidente Nicolás Avellaneda, abro paréntesis, Nicolás Avellaneda es el nombre... de una estación, era el nombre de una estación de tren, del tren Roca, y fue tan cuestionado el cambio de nombre a la que hoy se llama Estación Darío y Maxi, y yo creo que tiene que ver con esto también. Avellaneda era el presidente, entonces le dice a Roca, que ya venía llevando algunas expediciones, pero hacia el Chaco, y le iba bastante bien a Roca, le dijo: vení, Roca, yo sé que vos tenés otra estrategia. Y lo que hizo Roca fue pasar de la estrategia defensiva, que tenía que ver con esto de las zanjas, a una estrategia totalmente agresiva hacia los indios, para poder avanzar en lo que llamaban la frontera que hasta ese momento tenía el Estado-Nación en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ok. Entonces lo que va a hacer Roca es preparar al ejército. Y cuando digo preparar, es porque justamente en este contexto el ejército se va a profesionalizar, y eso no es un dato menor, porque ahora, por ejemplo, el ejército argentino, repito el año para que nos ubiquemos un poquito en qué situación estamos, 1878, para este momento el ejército argentino va a incorporar unas armas nuevas, que son las Barrington. Que nada, innova un poco, bastante al ejército, porque estas son armas que no sé cómo explicarlo, no, primero que podían disparar algo que no había pasado hasta ahora, podían disparar hasta de a 1000 metros de distancia, y eso no es menor, porque el ataque hacia los indios fue mucho más... No encuentro otra palabra que zarpado, porque... Sí, fue una aniquilación, porque de hecho los pueblos originarios arrasaron con eso, digamos. Claro. Entonces, bueno, Roca va a preparar distintas divisiones, van a ser cuatro divisiones, que en pocos meses van a poder avanzar desde lo que es Trenquelauken, que estamos hablando más o menos, a ver si alguien sabe de rutas y mapas, más o menos por la mitad de la provincia de Buenos Aires, y va a avanzar hasta lo que es la confluencia de los ríos Neuquén y Río Limay. O sea, va a atravesar todo lo que es Buenos Aires, cruzar Río Negro y seguir avanzando hasta Neuquén. Empezó a barrer con todo el territorio. ¿Me escuchás, Anaí? Creo que es recordado por los historiadores de la historia oficial, como por ejemplo este ejemplar que tengo acá, de Félix Luna. Va a ser recordado como un héroe. Él va a ser recordado como un héroe, como quien por fin pudo terminar con el problema del indio. ¿Se me escucha bien? Sí, la que no nos estás escuchando sos vos, me parece. ¿Ana? No, creo que ya no nos escucha, pero nosotros escuchamos todo. Ana, ¿ahí nos estás escuchando? ¿Ana? Creo que estoy con unos problemas de señal. Ajá. Quizás no se me está escuchando bien. No, sí, nosotros te escuchamos muy bien. Vos a nosotros no nos escuchás. Ana, si querés podés seguir. El tema es que no nos está escuchando. Nos está complicando. ¿Sigo? Eso. Sí, dale, ahí. Sí. Bueno, decía esto, perdón la confusión. Roca va a ser recordado como un héroe porque terminó con el problema más grande que tuvo todos los intentos de organización nacional que hubo hasta ese momento, que es el problema del indio. El problema, en realidad, de los pueblos originarios, verdaderos dueños de la tierra. Y dueños no porque estemos hablando de propiedad privada, sino porque ellos tienen otro concepto de la propiedad colectiva, y de ser parte de ese mismo territorio, ¿no? Ana, seguís sin escuchar. El reparto de las tierras. Sí, no nos escucha. A las que Roca logre incorporar a este flamante y naciente Estado-Nación, van a terminar en manos de una minoría de familias vinculadas directamente con el poder, es decir, vinculadas directamente con el gobierno, directamente con el ejército. Los números son tremendos y por suerte existió y fuimos contemporáneos de Osvaldo Bayer, que fue un historiador que profundizó un montón en este tema. Hay muchos videos, bueno, no sé si muchos, pero hay videos en internet donde podemos escuchar a Osvaldo contando detalles, sí. Y son números tremendos. Ana, 67 familias se quedaron con 6 millones de hectáreas. Claro, a mí las cuentas no me cierran. A mí las cuentas No hay cuenta posible en esto. Entonces, pensando en cómo hoy por hoy se criminaliza, hoy por hoy nos mandan a laburar, rompete el lomo y comprate un terreno, un montón de cosas tremendas que se están leyendo y escuchando en los medios, en las redes sociales, estos números. No, que no, vos no nos estás escuchando, Ana. Esa es la macana. Vos no nos escuchás a nosotros. Pero bueno, seguí. No hay problema. A ver si estos números. Ahí está. A mí me espantan, digamos. Yo creo que esta es una de las partes de la historia argentina que menos me gusta, no porque no la vea relevante, sino porque realmente es tremenda. No solo en esto, repito, 67 propietarios se quedaron con 6 millones de hectáreas, sino que hubo 14.000 personas que quedaron reducidas a la servidumbre. No se llega a calcular realmente la cantidad de muertos que hay, pero sí se puede calcular la cantidad de servidumbre. ¿Por qué? Porque las personas que quedaron vivas y fueron secuestradas fueron repartidas entre estas mismas familias Para lo que algo que dice Osvaldo Bayer es: Roca restableció la esclavitud. Nos volvemos un poquito sí, más sí. para atrás. En 1813 queda abolida la esclavitud en lo que es las Provincias Unidas. Para 1878, Roca vuelve a restablecerla porque estas familias quedaron esclavizadas. No hay otra explicación. Sí, lamento que no nos escuchás, pero recuerdo lo que siempre decía Bayer, que leía un fragmento de algo de aquellos tiempos, en lo que decía Roca a toda la gente adinerada, que tenían por derecho a una mulata, una negra, para servidumbre, y a un niño para hacer los mandados. ¿Ahora me estás escuchando, Ana? Ahora sí. Ah, perfecto. ¿Sabés lo que pasaba? Que yo te venía diciendo cosas y vos no me escuchabas. Perdón. Es la señal. Se me fue la señal, pero ahí volví. Igual venimos joya. Lo que decía, que recordaba algo que siempre decía Bayer, que leía un fragmento de aquella época de un volante o algo así que había mandado Roca a la gente adinerada, que decía que había un decreto en el que por ser adinerado tenías derecho a una esclava para servidumbre y a un niño para hacer los mandados. Claramente a lo que venís diciendo vos, de que este tipo no hizo otra cosa que volver a traer la esclavitud con todas las letras, porque de hecho muchos de los pueblos originarios fueron traídos encadenados y paseados por la ciudad, digamos, como una joya, algo así. De hecho, de toda la cantidad de gente que venía marchando desde allá, solo algunos llegaron, muchísimos murieron en el camino. Entonces, dale, loco, dejate de joder, vamos a reivindicar a una historia como esta, en donde fueron masacrados miles de pueblos originarios y que los llevaron inclusive a la pobreza hasta el día de hoy, porque la realidad de los pueblos originarios no sería la misma la de hoy en día si eso no hubiera sucedido. Sí, y pensando en esto de la esclavitud, en el sentido de haciendo como una uniendo la recuperación de tierras de Guernica y de otras zonas, hoy quizás no somos esclavos, esclavas como lo entendían y lo entendíamos en 1870 y pico, pero sí somos esclavos del trabajo y del capital. Entonces, si no posees esas dos cosas, es imposible que accedas a una tierra cuando tenés por derecho y cuando quizás probablemente haces la línea, digamos, de tu árbol genealógico y te corresponde por derecho a tierra, digamos, porque estás acá hace mucho tiempo, tu sangre, tus cosas, que son todos esos pueblos originarios que se vieron diezmados y obligados a camuflarse en una sociedad que los esclavizaba también. Sí, y también pienso en este tipo de accionar de los primeros estados en lo que es América en general, desde el norte al sur. Y recordaba también la situación en Estados Unidos, en lo que llamaban el lejano oeste también, ¿no? Con una creación de una independencia que recién se iba gestando y un personaje que también fue algo parecido a Roca, que en realidad era un perdedor. No me acuerdo el nombre, que era el tipo este que se había ido a buscar pieles, los indios lo sacaron matando, estaba hasta las manos endeudado, y el juez que toca, el chabón le debía mucha plata a la corona. Entonces el juez que interviene en ese juicio ve al chabón como la persona indicada para ir y sacar a todos los pueblos originarios del lugar, porque el tipo había comprado tierras ahí. Boom vio la posibilidad y claramente agarró. Y digo, ¿cómo este tipo de conquistas en toda América entera, por eso decía del norte a sur, fue creada solo con violencia? Hago un paréntesis, compa, si me permiten, un paréntesis que nada que ver con lo que venimos hablando, que está muy interesante y vamos a seguir hablando. Pero ha llegado la primavera y abundan los pajaritos. Y en mi casa abundan los gatos. Y lamento decir para aquellos que les gustan los pajaritos que tengo a mi gato acá al lado, no, con un pajarito en la boca. Así que si me permiten, voy a levantarme un segundo a sacar esta imagen horrible de mi mente y vuelvo con ustedes 5 minutos. Perdón, ¿eh? Dale, agrego algunas cositas de esto que decía Ale. Se calcula que 14.000 personas fueron secuestradas, reducidas a la servidumbre, y lo que les hacían hacer era caminar hasta Bahía Blanca y en barco eran llevados a la isla Martín García, a la cárcel de la isla Martín García, y a partir de ahí eran repartidos. Y más allá ¿cómo decirlo?, de la masacre que hicieron con estas personas, un dato no menor es todas las enfermedades que el ejército empezó a repartir, digamos, y que también ayudó a la reducción de los pueblos originarios. Eso, o sea, las enfermedades, la pobreza, el hambre y el despojo del territorio, bueno, es tremendo. A mí esta parte, vuelvo a decir, esta parte de la historia me conmueve y a la vez me repugna un montón. Me da mucho asco, sobre todo pensando en hoy, por ejemplo, hagan recuento de cuántos monumentos, estaciones, ciudades, sí, líneas de trenes y qué sé yo, se llaman Julio Argentino Roca o Nicolás Avellaneda o Adolfo Alsina. Digamos, son nombres que tienen que ver con este proceso histórico que para la historia oficial se reivindica, porque justamente fue la base territorial del Estado-Nación. El Estado-Nación estaba naciendo en este momento, entonces la base territorial es importante. Y en este momento la consolidan, a sangre, ¿no? En base a la sangre. Y gracias, bueno, también a lo que, sí, a lo que vos decías de que lo tuvimos al viejo Bayer, que nos ha traído y cuánto le debemos. Recuerdo una anécdota muy graciosa, dicho está de paso, seguramente vos también la recordás, Ana, aquel día en que inauguramos la escultura Severino y Giovanni, en Busaco, a esto que decís vos, de que líneas de trenes, monumentos, están con los nombres de estos asesinos de la historia, y recuerdo una anécdota muy linda en la que Bayer intentaba leer un escrito, de una parte del libro que él había escrito de Severino, y pasaba el tren, y pasaba el tren, y pasaba el tren. Entonces el pobre viejo indignado no dice otra cosa, bueno, Roca no ha mandado toda la flota de trenes para que yo no pueda leer. Tremendo. Qué grande. Tremendo. Sí, por suerte, además de la historia oficial, hay otros historiadores que empezaron a buscar fuentes, a buscar diarios, datos concretos para poder reconstruir lo que realmente pasó, digamos. Lo que realmente pasó, sí. Algo que me gustaría como decirlo y para compartirlo es que la coyuntura de este momento, de fin del siglo XIX, el nacimiento de este Estado-Nación flamante, Argentina, prometedor, con un montón de territorio, un montón de riquezas, río, mar, montaña, minas, ganado, todo se prometía, todo lo que quieras, todos los climas, todo. En este momento Argentina se incorpora al mercado mundial como productor de materias primas. Materias primas que están ligadas a lo agrícola, digamos, ¿no? A lo agrícola, ganadero. Incluso muchas de las familias que eran recontra re millonarias se volvieron muchísimo más millonarias con la venta de lana y demás cuestiones, ¿no? Por eso mismo justamente la necesidad de territorio. Las lanas no crecen solas, son ovejas que pastorean, que tienen un proceso. Bueno, entonces, este sistema agroexportador que se fue consolidando a la par de esta campaña del desierto. No hubiese habido un sistema agroexportador prometedor para la Argentina de esta minoría poderosa sin la incorporación de esta cantidad de hectáreas, no solo para el Estado, porque las tierras no fueron incorporadas para el Estado. El Estado las incorporó, pero después las repartió así, como pan caliente, a 2 pesos. Tal cual. A 2 pesos. repartió al territorio y repartió a las personas. Entonces, lo que sucede acá es que se consolida este sistema agroexportador en Argentina, se consolida la gran propiedad rural y se consolida lo que es la burguesía terrateniente, que son estos personajes que no son campesinos que les gusta trabajar la tierra, ¿no? Son grandes terratenientes, son la burguesía. Que otra cosa que está bueno tener, otro elemento, es que en este momento lo que crece una bocha son las líneas férreas, las líneas de trenes. ¿En función de qué? En función también de la producción del agro, la producción del campo para la exportación. Todas las líneas férreas conducían ¿a dónde? Al puerto de Buenos Aires. Entonces ahí el otro elemento es quiénes nos compraban las cosas. No perderlo de vista. Entender todo ahora. Qué lindo entender todo ahora, me cierra todo. Bueno, ojalá esté siendo, estoy tratando de ser lo más clara posible. No, clarísima, Ana, clarísima. Del otro lado del Atlántico estaba esperando Inglaterra, que nos compraba la lana y a la vez nos vendía los trenes. Entonces, bueno, un negocio redondo para este fin del siglo XIX, con este Estado argentino recontra prometedor para esta burguesía que se estaba consolidando en Argentina, para la burguesía de Inglaterra, y claramente en detrimento de los pueblos originarios. Claro, yo decía recién, ahora entiendo todo. Y claro, si empezamos el Estado argentino con ese tipo de actitudes frente a los pueblos, ¿qué podemos esperar hoy en día de una toma como la de Guernica, no? Cómo la historia está aferrada, pero como mugre y uña, en relación a lo cotidiano de cada día, ¿no? Sí, a la concentración de la tierra en pequeñas manos. Ese es un elemento en común de este proceso histórico de fin del siglo XIX y de lo que sucede hoy. Ahí no hay una ruptura, digamos, hay una continuidad, claramente. Sí, y también la bandera del progreso. Siempre como excusa, ¿no? En ese momento mucho más sangrienta y en este momento mucho más técnica y tecnológica, si se quiere. Pero siempre, apostando a que las minorías, las diversidades, hay que educarlas, ¿no? Como esta idea de que hay que civilizarlas, hay que encuadrarlas. Y sí, eso hecho, también no sé, formó quizás parte de ese momento y forma parte de hoy. Aunque, obviamente, mucho más cuestionado. Perdón, Juanba, justo de lo que decías de lo civilizado y lo no. Quizás vos tengas una información más puntual, Ana, no lo sé. Pero recuerdo como algo de un fragmento de un decreto o un informe sobre esa conquista, ¿viste? Como lo que queda luego de hacer tal o cual cosa, se reivindicaba justamente esto, ¿no? El avance de lo civilizado contra lo no civilizado, que decían, bueno, hemos tomado esto gracias a que nosotros, no sé, sabemos tal o cual cosa y esta gente incivilizada que estaba ahí, está buenísimo que lo hayamos sacado y que estemos ahora nosotros en esa tierra. O sea, hasta en esa cuestión, ¿no? Sin pudor, o sea, somos una mierda y estamos totalmente orgullosos de ser una mierda, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí, tomando esto que decía Juanba también, el fundamento ideológico de esta gente gobernante era el lema paz, administración, orden y progreso. Esas eran las cuatro palabras claves de este gobierno. La paz y la administración, el orden y el progreso, iba a venir después de que, por ejemplo, se termine con el problema del indio. Así era llamado el problema, y estoy haciendo comillas con los dedos. Y un elemento más, y me gustaría leerles un pedacito de algo, un elemento más es que ese desierto, que no era un desierto, estaba poblado por personas, familias, gente que se venía organizando y viviendo en el territorio hace muchísimos años, fue aniquilado, ese desierto quedó desierto, pero después fue poblado. Y fue poblado por gente, justamente, gente europea, que no es un dato menor. Me gustaría leerles un pedacito cortito para mostrar un poco cómo se pensaba en esa época. Esto es un mensaje del presidente Nicolás Avellaneda al Congreso. A ver, bueno. El presidente Avellaneda fue al Congreso y dijo: el indio es un excelente soldado y ha entrado a llenar el cuadro de nuestros batallones. Puede ser un buen marino y actualmente se adiestra más de 200 en las maniobras subalternas de la marinería. El indio es apto para todos los trabajos físicos y la provincia de Tucumán ha empleado 500 en sus ingenios y en sus obrajes. Las mujeres y los niños han sido distribuidos por las sociedades de beneficencia entre las familias. Nuestro ejército no debe detenerse en el Río Negro. Al otro lado hay numerosas tribus que es necesario someter para conjurar peligros futuros y para promover resueltamente la población de la Patagonia por el inmigrante europeo. Entonces, no era ocupar solamente el territorio con ovejas, sino que a partir de este momento las tierras, además de familias terratenientes ya, digamos, argentinas, fue totalmente regalada a europeos y no pobres campesinos que venían con hambre, ¿no? Estamos hablando de gente pudiente. Sí, aparte con la frialdad con la que se dirige... Habla de los indios, como lo llaman ellos, habla de los pueblos originarios como si estuviera, no sé, comprando ganado, o no sé, cuando dice el peligro que presentaban esas tribus ahí, me da la sensación como del cazador que dice, hay lobos, hay que ir a matar a esos lobos. Es eso, ¿no? Como que no eran personas, claramente, para esta gente. No, eran salvajes. Eran salvajes. Eran salvajes, no representaban el progreso y el orden que este país necesitaba para ser un buen país, digamos, con un buen futuro. Claro. Por eso el aniquilarnos. Ana, no sé si te ha quedado algo en el tintero, como para ir cerrando esta sección, si te parece bien. Algo que me parece... No. Tranquilamente. No. Yo creo que cada vez que una agarra este tema, siempre va a encontrar cositas nuevas y eso es lo lindo de la historia, ¿no? Como seguir investigando y seguir estudiando. En estos días que estuve buscando información y qué sé yo, hay un dato que me pareció muy fuerte, chocante, que es el siguiente. La fecha que se conmemora, digamos, para decirlo de alguna manera, la conquista del desierto es el 11 de junio. El 11 de junio fue cuando Roca llegó al Río Negro y pudo juntar a todas las divisiones que habían desperdigado por la Patagonia, por la provincia de Buenos Aires y el norte de la Patagonia. Todos terminaron su trabajo, se juntaron el 11 de junio. En 1979, la dictadura argentina, cívico-militar, eclesiástica, declaró feriado al 11 de junio, conmemorando el centenario de la conquista del desierto. A mí ese dato me dio escalofríos, porque la continuidad histórica es zarpada. No es solo fin del siglo XIX, es principio del siglo XX, es mitad del siglo XX, es fin del XX y principio del XXI. A mí me pareció tremendo, quería como compartirles la indignación. Y me da la impresión que dentro de algunos siglos, espero que no, pero la historia misma no los dice, quizás... puedan llegar a pasar cosas tan atroces como la que estás contando, no solo de la conquista del desierto, de ese desierto que no estaba desierto, sino con las reivindicaciones en el transcurso de la historia misma. Bueno, Ana, realmente a mí me pareció genial esta columna, me ha parecido más que importante, más que suficiente para entender lo que es esta historia misma que también nos pertenece y que la estamos haciendo, ¿no? Creo que la toma de Guernica es parte de la historia y también se estará hablando. Para terminar esta sección, yo me tomé el atrevimiento, Ana, de buscar un tema que me parece que viene como anillo al dedo, si me permitís, lo voy a presentar y te voy a pedir que no te vayas. Quédate, que después del tema volvemos. Amigues, aquí, en Radio Las Cavas, 90.3, La Masacre del Cuerpo, lo que suena es Todos Tus Muertos con Dale Aborigen. Sí, increíble, sí, increíble, que pensábamos que teníamos, estábamos casi tirando la toalla, confesemos, ¿no? Estábamos bastante jugados con el programa de hoy, y Ana nos salvó, sí, con su columna, increíble. Sí. Sí, sí, aparte lo lindo de esto de la radio comunitaria, ¿no? Que de alguna forma se encuentran tres amigues y te terminan sacando un programa de radio semanal. Bueno, Ana, realmente un placer, amiga, que te hayas sumado al programa. Le comentamos a todos los oyentes, si se quedaron con ganas, no se queden con tantas, porque esta columna va a seguir estando. No sabemos todavía si una vez al mes o quizás alguna más, según la vida así lo quiera. Porque sucede, creo que Ana, te debe pasar también, que según lo que va pasando en la historia misma, hablando de esta columna, es lo que también genera tu investigación sobre un tema en particular, ¿no? Sí, yo, bueno, soy profesora de historia, estudié un montón de años y ahora estoy como estudiando cosas que realmente me interesan más allá de la carrera. Por eso claro, puedo ahondar en temas que, bueno, me resultan relevantes al hoy y me copo en buscar información. Y lo que decía al principio, juntarlo con la radio, que me encanta, yo escucho radio, soy una vieja que escucha la radio todos los días. No, ¿por qué? Me cargan mis amigas de que soy una vieja, pero bueno. Es lo mejor que hay, la radio. Me encanta la radio y unir esas dos cosas, nada. Y este tema en particular que me moviliza un montón con lo que está pasando ahora. Y esto, me faltó un dato decir que, bueno, Roca fue presidente, sí, en dos periodos después de esto, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Sí, sí. Bueno, Ana, realmente lo reitero, un placer que te hayas sumado. Nos vamos a estar viendo, o escuchando, mejor dicho, en el próximo, la próxima columna, la próxima sección de La Masacre del Cuerpo, que prometemos, nos podemos comprometer, en prometer que para la próxima aparición de esta columna le vamos a buscar un lindo nombre y le vamos a hacer una cortina musical. ¿Qué te parece? Así nos volvemos más profesionales en el tema de la radio. Dale, de una. Me gusta porque también esto se va construyendo colectivamente, más allá de lo que yo pueda aportar en particular. Y lo interesante de poder compartir estas cosas, nada, a mí me gusta y espero que los que hayan escuchado lo estén disfrutando, lo hayan disfrutado. Y gracias a ustedes. Che, yo quería... Gracias a vos, Ana. Y... Sí. No, quería saber si el Cuchi no se había quedado con alguna pregunta para Ana, porque estuvo callado, no sé si quería preguntar algo. Y no, mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy medio tímido, yo. Pero sabe que le quería decir a Ana Clara que me dio una gana ir al bachillerato, yo no terminé la escuela, ¿vio? Y la verdad, me hablaron tan bien del galpón cultural que a uno le da gana de terminar la secundaria. Muy bien, Cuchi, buena iniciativa esa. Yo en realidad también tendría que tomarla, sé que estoy medio quedado con eso, pero bueno, ¿viste? Demasiado autodidacta para este planeta, diría alguien por ahí. Bueno, pero amigos, pueden ser amigas, muy bienvenidos en el bachi y se van a sentir cómodos, seguramente. Lo sabemos, lo sabemos. Solo hay que intentarlo. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Juanba, por estar siempre ahí en los controles, en la operación técnica, como todos los viernes. Hacemos lo posible, queridos amigos, queridas amigas, queridos amigues. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, si así la vida lo quiere. Como siempre, al final del programa, síganse cuidando de la pandemia, pero también de la policía. Nos vemos. Hasta luego. Abrazos. Chao, nos vemos. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas! Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.